Como Sheikh Taqi estaba en camino de regreso de una peregrinación a la Meca, Tulsi Sahib explica: la Kaaba que has visitado, la peregrinación que aporta la liberación, no existe en ningún lugar del mundo exterior. Dios nos ha dotado ya con ella a cada uno de nosotros. Esa Kaaba es nuestro cuerpo. Nuestra peregrinación comenzará en las plantas de nuestros pies y la habremos terminado cuando lleguemos a la coronilla en la cabeza. Junto a la Kaaba hay una mezquita donde el sacerdote se pone de pie para llamar a la oración y la gente piensa que oyendo el aviso conseguirá la liberación. Tulsi Sahib dice que de igual modo nuestro cuerpo es la Kaaba. Debemos apartar nuestra atención de las 9 puertas del cuerpo para llevarla detrás de los ojos. Aquí, en nuestra frente se halla el arco de nuestra propia mezquita de la Kaaba. Arco y frente tienen una forma similar. El arco externo es donde el sacerdote hace su llamada, pero aquí, en el arco de la naturaleza, es donde el Supremo Señor hace su perenne llamada. Dentro de cada persona, esta bellísima y dulcísima llamada de los cielos proviene del Señor, de la corte del Señor. Esta palabra de Dios reverbera en cada uno de los seres humanos. Podemos llamarla verbo, sabbat, el nombre, nam, la melodía de Dios, el nombre de Dios. Llamémosla como queramos, pero como digo constantemente, hasta que no nos apeguemos a ella, nunca podremos desapegarnos del mundo, ni desarrollar amor por el Señor, ni quedar apegados a Él. Como leemos en los escritos de Guru Nanak Sahib, cerrando las 9 puertas, se encuentra la liberación en la 10ª. Allí resuena permanentemente la ilimitada melodía del Verbo. Los placeres de los sentidos, nuestras tendencias negativas y el placer por la comida y la bebida, todo ello existe por debajo de los ojos. Dios ha puesto la puerta de la liberación entre y detrás de los ojos de cada persona, un lugar llamado punto negro por los santos de la tradición musulmana. Nosotros lo llamamos el ojo de Shiva, el ojo divino, la puerta de nuestra casa, el tercer ojo o el ojo único. Es ahí donde tenemos que concentrar nuestra atención. Es ahí, detrás de los ojos, donde la melodía del Verbo está continuamente reverberando en el interior de cada una de las personas. Hasta que no captemos su sonido y nuestra mente vea su luz y su brillo, nunca podremos desprendernos de nuestro amor por el mundo. Con frecuencia explico cómo las diversas religiones tienen sus propios códigos de conducta y prácticas rituales debido a que han surgido de los seres humanos. Pero en ellas, la espiritualidad, la realidad, la verdad, la esencia o base espiritual es siempre la misma. Los santos simplemente despiertan en nosotros el deseo de conseguir esa espiritualidad. Intentan explicárnosla, llamándola con muchas palabras diferentes. Independientemente de que seamos hindúes, sijs, musulmanes o cristianos, no hay manera de que podamos liberarnos de las limitaciones de nuestros cuerpos físicos mientras no nos tiñamos del color de esa espiritualidad. Los códigos de conducta pueden mantener la espiritualidad, pueden ayudar a protegerla, pero no pueden ser sustituto de ella. Nunca pueden ocupar su lugar. Si tenemos un hermoso cuadro, necesitaremos un hermoso marco para resaltar la belleza del cuadro, para protegerlo de los elementos, el calor, el frío, el viento, los insectos y el polvo. Necesitamos un marco y un cristal. Si no hubiese cuadro, ¿de qué servirían un marco y un cristal? Si poseemos valiosas joyas de oro, necesitamos una hermosa caja para guardarlas seguras. Si no hay joyas, ¿qué haremos con la caja? Si tenemos una espada, necesitamos una vaina para ella. Si no hay espada, ¿de qué sirve la vaina sola? Cuando en una religión ha desaparecido la espiritualidad, ¿para qué sirve el código de conducta? Es triste tener que decirlo, pero ya nos hemos apartado mucho de la espiritualidad. esclavizados como estamos por nuestras prácticas religiosas. Por esta razón, las diversas religiones persisten en mirarse mal unas a otras, en maldecirse unas a otras y en despreciarse unas a otras. Si todavía estuviera presente la espiritualidad, no habría lugar a críticas ni ofensas. En todas y cada una de las religiones, la espiritualidad enseña lo mismo. Despierta en nosotros el amor y el respeto por el Señor, el temor de Dios, de modo que nos libramos de realizar acciones malas o pecaminosas. Pero con mucha frecuencia, apenas se menciona a Dios o somos exhortados a pensar en Él, la gente se encuentra bien planeando proyectos políticos o estudiando procedimientos para cortarse la garganta unos a otros. La culpa de esto no es de la religión, sino de los que dentro de ella ocupan puestos de poder. Por eso carece de sentido tener solamente un código de conducta, a menos que también mantengamos la espiritualidad ante nosotros. Estos códigos, por el contrario, nos convertirán en fanáticos. Esta es la razón de que Tulsi Sahib diga que hasta que no podamos oír el Shabbat, la llamada de los cielos, la calma, esa energía de la que hablo todos los días como verbo o nombre, nunca podremos desapegar nuestro amor por el mundo.